Ahora, hay que entender algo bastante interesante, y es que podemos tener problemas en el trabajo, claro que sí, pero ¿qué pasa cuando este problema ya se vuelve una cuestión a nivel psicológico? Cuando realmente ya sobrepasa ciertos límites. A esto se le conoce como el síndrome de burnout. ¿Y a qué se refiere esto? Pues básicamente se refiere a la actitud en el desempeño laboral, a toda la actitud que vamos teniendo en este rubro. Y debe diferenciarse así, bien, bien específicamente de lo que es una depresión clínica que afecta otras esferas de la vida. En general, este síndrome de burnout se va a caracterizar por diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos observar agotamiento emocional, fatiga y depresión. Tal vez también tengamos alguna relación con los síntomas de la actividad laboral, a lo mejor predominancia con ámbitos mentales y conductuales que van enfocados al cansancio físico. Estos síntomas aparecen en personas que, vamos a ponerlo entre comillas, son normales y no existen antecedentes psicopatológicos. Aquí hay que poner mucha atención, a diferencia de una persona que ya va teniendo un historial, por ejemplo, un historial de ansiedad, depresión, etc. Y lo más importante que podemos identificar con este síndrome de burnout es una ineficiencia y un pobre desempeño en el trabajo. Esa es la cuestión. Eso es lo que se refiere el síndrome de burnout. ¿Y cómo puede detectarlo? Que tenemos que quedar muy, muy claro, ¿eh? ¿Cómo detectar esto? Pues a lo mejor voy a contestar algún cuestionario. Es más, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué les parece? Muy bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Este cuestionario es muy importante que entendamos que no sustituye ninguna consulta psicológica, para nada, ni tampoco ninguna asesoría con ningún profesional. Este cuestionario lo que nos va a ayudar es a entender cómo puedo estar sintiéndome en este momento con referencia a mi trabajo, ¿vale? Tenemos aquí diferentes cuestiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle una numeración a los siguientes enunciados. Por ejemplo, voy a poner el 0, el 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El 0 representa nunca. El 1 representa pocas veces al año o menos. El 2 representa una vez al mes o menos. El 3 representa pocas veces al mes. El 4 representa una vez por semana. Y el 5 representa varias veces a la semana. Y el 6 representa diariamente. ¿Ok? Ahí lo vamos a tener. Mucha atención con esto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer yo 22 enunciados y cuando termine de leer cada enunciado van a poner una numeración que puede ir del 0 al 6. Repito nuevamente lo que vale cada puntaje. 0 es igual a nunca. 1 es igual a pocas veces al año o menos. 2 es igual a una vez al mes o menos. 3, pocas veces al mes. 4, una vez por semana. 5, varias veces a la semana. Y 6, diariamente. ¿Listos y listas? Muy bien, vamos a poner atención. Voy a leer el primer enunciado. ¿Me siento emocionalmente agotado en mi trabajo? Ahí ponemos un número que va del 0 a 6. ¿Listos? Número 2. ¿Me siento cansado al final de la jornada de mi trabajo? Tercer enunciado. ¿Me siento fatigado cuando me levanto de la cama y tengo que ir a trabajar? Cuarto enunciado. ¿Comprendo fácilmente cómo se sienten las personas? Número 5. Creo que trato a algunas personas como si fueran objetos impersonales. Sexto enunciado. ¿Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo? Séptimo enunciado. ¿Trato muy eficazmente los problemas de las personas? Número 8. ¿Me siento quemado por mi trabajo? Número 9. ¿Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas? Enunciado número 10. ¿Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión o este trabajo? Número 11. ¿Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente? Número 12. ¿Me siento muy activo? Enunciado número 13. ¿Me siento frustrado en mi trabajo? Número 14. Creo que estoy trabajando demasiado. Enunciado número 15. Realmente no me preocupa lo que le ocurren a las personas. Número 16. Trabajar directamente con personas me produce estrés. Enunciado número 17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis compañeros o compañeras de trabajo. Enunciado 18. Me siento estimulado después de trabajar con mis compañeros de trabajo. Número 19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión. Enunciado número 20. ¿Me siento acabado? Enunciado número 21. ¿En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma? Último enunciado, número 22. Siento que las personas me culpan por algunos de sus problemas. Muy bien. Ya terminamos de leer todos los enunciados. Ahora voy a sumar los puntos. Y de acuerdo al porcentaje que voy a ir teniendo, puedo entender cómo me siento en el trabajo. Por ejemplo, si tuve menos de 18 puntos, es que tengo un bajo agotamiento emocional. Si tengo entre 19 y 26 puntos, significa que tengo un agotamiento emocional medio. Si tengo más de 27 puntos, existe un agotamiento emocional. Esto es solo un ejercicio que estamos haciendo para identificar cómo me siento en mi trabajo. Y repito nuevamente, este ejercicio no sustituye ninguna asesoría psicológica, ninguna consulta ni ningún tratamiento. Simplemente es un ejercicio que estamos analizando para entender esta cuestión del agotamiento emocional en mi trabajo. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo.

¿qué es lo que pasa con toda esta situación? Pues lo que tengo que hacer es que si me doy cuenta que estoy en un rango medio o alto, es momento de hacer acciones preventivas o correctivas. ¿Cómo lo logro? Acercándome a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, a una psicóloga, que como lo hemos mencionado anteriormente, puede ser en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Pues al final hay que entender que si estoy trabajando, lo estoy haciendo por una necesidad. Yo ofrezco mi fuerza laboral y a cambio recibo una compensación monetaria. Y lo mejor es que lo hagamos bien y de buenas. ¿Qué pasa si estoy trabajando constantemente y no me siento bien? Pues al final del día la única persona que va a estar mal, que se va a sentir mal, que va a tener estrés, que va a tener dificultades y que podría existir incluso un accidente laboral, pues soy yo. Y la persona que estoy en riesgo soy yo, son ustedes. Por eso es la importancia de la prevención en este sistema. Muy bien. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar una melodía para relajar todo este ambiente? Vamos pues. Radio.com. Muy bien, ahora, ¿por qué hablar de este tema? Pues es que este es un tema realmente alarmante. Así es. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que sea tan complicado? Pues sí, en un artículo publicado por la revista Forbes, allá en diciembre del 2017, pues salió que los mexicanos son las personas más estresadas del mundo por su trabajo. O sea, imagínense nada más, ¿sí? El mexicano le vale todo y que no importa y que la vida es bella, pero realmente a nivel laboral está muy complicada la situación. Y este artículo marca que el 75% de esta población, de los mexicanos que están trabajando, padecen este síndrome de burnout o fatiga por estrés laboral. ¿Y saben por quién estamos arriba? Todavía por arriba de China, un 73%, y estamos también por arriba de Estados Unidos. O sea, dos de las economías más grandes del planeta, y aún así no tienen tantos conflictos con esta situación. Eso es lo que tenemos que poner interés y atención. Está bastante complicado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues pueden existir, la OMS explica en un reporte que hay una mala organización del trabajo. Es decir, el modo en que se defienden los puestos y el sistema de trabajo y cómo se maneja y cómo se gestiona provoca bastante estrés laboral, o puede provocar bastante estrés laboral. Y esto lo habla la OMS. O sea, no es como que el hijo del vecino. Entonces, esto podría significar que estamos trabajando, pero ¿en dónde está el resultado? ¿Dónde está ese incremento en el PIB, en el Producto Interno Bruto? ¿En dónde está? ¿Cómo es posible? Eso es muy importante atenderlo. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo están ustedes en su trabajo? ¿Cómo se sienten con el ejercicio que hicimos anteriormente? ¿Cuáles son sus resultados? Por favor, nos gustaría mucho saber cuál es su punto de vista. Mándenos un comentario sobre este tema y nos pueden encontrar en Resistencia Radio, ahí en Facebook. Le ponen @ Resistencia Radio y ahí vamos a aparecer. Aquí somos oídos libres. Y también nos pueden escribir a Zip Héctor Rojas. Ahí nos pueden encontrar en la página de Facebook. Porque es muy importante conocer su punto de vista, su opinión. El burnout, a manera personal, yo diría que se puede convertir en la próxima pandemia emocional. A manera personal. Lo vemos en muchos países, lo estamos viendo en muchas economías. Y pues bueno, les dejo la reflexión. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo mejorarían su situación laboral? De forma real, no es como que vamos a incendiar Roma, no. ¿Qué es lo que realmente harían? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué técnicas? Fíjense, yo les voy a compartir algo bien padre, que es el que podamos reabastecer nuestros niveles de energía a través del baile, a través del juego, a través de la lectura, a través de ir a caminar. Eso ayudaría bastante a este crecimiento personal, a este crecimiento laboral, porque al final realmente pues tenemos que trabajar. No podemos muchas veces trabajar en lo que nos gusta, y como dicen por ahí, es lo que hay. Pero ¿qué sí puedo hacer con lo que tengo? Y si tengo la oportunidad de buscar otras alternativas laborales, pues adelante, donde me sienta a gusto, listo para seguir adelante. Súper. Pues vamos a escuchar otra melodía, sí, padrísima. ¿Se dice melodía todavía? Ay, recordé esas estaciones de radio de hace muchos años. Pues bueno, vámonos a la melancolía. Regresamos. Amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza. Lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar. Cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das, ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz si no saben sonreír. ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar, que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar, y que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. Yeah. El camino a su final. Yeah. Que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos, y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en esta transmisión a través de Resistencia Radio, donde somos oídos libres. Y acabamos de pasar un evento bastante interesante a nivel social, que son una de las elecciones más importantes de México. Entonces, pues bueno, para no hablar de partidos políticos y preferencias electorales, pues les voy a dejar aquí. Espero que hayan ejercido su voto, que es lo más importante, que ejercer el voto. Para mí, como ciudadano que soy, vivimos en un país democrático donde debemos de defender esta parte de la democracia, que es el poder del pueblo y la decisión del pueblo. Entonces, pues vamos a seguir con esta situación de que elegimos nosotros. Entonces, hayan votado por quien hayan votado, pues lo importante es que hayan hecho esto. ¿Va que va? Y esto tiene que ver mucho también con la psicología, porque hay que hablar de la psicología social. Hemos hablado a lo largo de estos programas de los diferentes tipos de las ramas de la psicología que se van abarcando. Y ahora hablaremos un poquito de la psicología social, que esta es la ciencia que estudia también la conducta humana, por supuesto, y los procesos mentales, pero vamos a llevarlo un poquito más hacia el estudio de la sociedad. Así es una parte de la psicología aplicada que nos va a ayudar a entender a la sociedad. Cómo funcionan las relaciones sociales, cómo estas influyen y modifican la conducta de un individuo, los pensamientos y los sentimientos de las personas. Imagínense esta situación. Ustedes tienen principios y valores, y el conjunto de estas dos cosas nos llevan a una conducta. Ahora, de manera individual, vamos a ir a un partido de fútbol, soccer. Entonces ustedes están ahí disfrutando del partido, jiji, jajaja, pues están sentados en una grada y solo van solos o van con su pareja o con su familia. Están disfrutando, se apasionan un poco por el partido, y gana su equipo o pierde el equipo al que le van, pues no pasa nada, nada más nos emocionamos un poquito, porque aún estamos en una parte individual, en un grupo muy pequeñito. Y este grupo, pues, es la familia, que todavía mantenemos estos principios, estos valores. O a lo mejor estoy con mi pareja. Pero, ¿qué pasa si estoy en el mismo partido, en la misma situación, y me meto a una barra? Me meto a la porra, como se le conoce comúnmente. O donde hay un grupo de individuos en donde están apoyando a su equipo. ¡Ya, sí se puede! Y que no sé qué. Y de pronto gana su equipo y en el festejo se van afuera del partido y empiezan a hacer una fiestezota, pero esta fiestezota se pierde de control y empiezan los desmanes. Y de pronto ustedes están actuando en esas desmanes. Y ya rompimos el parabrisas de un auto, ya echamos pleito con la otra porra. Y cuando reaccionas dices, oye, ¿qué estoy haciendo si yo no soy así? Ah, pues entonces lo que pasó contigo es que hubo una despersonalización. Ya no fuiste un individuo, ahora fuiste parte de un grupo social. Perdiste tu individualidad y adoptaste todo el comportamiento de este grupo. Pues la psicología social estudia este tipo de comportamientos. Así es. Que va cambiando de acuerdo a la compañía y al contexto en donde tú te encuentres. Estos cambios muy probablemente en algunas ocasiones son positivos, en otras son negativos, que puede concluir con serios accidentes. Entonces, es como bastante interesante lo que estamos viendo ahí. ¿Qué impacto puede tener esto? Pues podemos tener impacto a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel político, por ejemplo, en estas elecciones que acaban de pasar, o a nivel cultural. Esos son los impactos que podemos ir teniendo. Y de eso se encarga la psicología social. Analiza las normas y los principios que moldean la convivencia entre los seres humanos. Patrones de conducta, imagínense, podemos analizar los patrones de la conducta, los roles sociales que identificamos a los líderes, a los seguidores, también los identificamos, cuál es una conciencia colectiva, cuáles son las relaciones sociales, los estereotipos, también los valores que se forman dentro de este grupo de personas y, por qué no, el trabajo en equipo. Todo eso estudia la psicología social. ¿Qué tal? Está bastante interesante. Entonces, hay una película que me gustaría mucho recomendarles y tiene bastante que ver con este estudio de la psicología social, pero hagan de cuenta que ustedes son los que lo van a estudiar. ¿Cómo es la conducta de este grupo de individuos? Que es bastante interesante. Y claro, por supuesto, está el libro, que está mucho mejor que la película. Este libro igual se llama El Señor de las Moscas y su autor es William Golding. Ahí lo pueden buscar. Lo pueden buscar por internet, lo pueden buscar también en cualquier librería. Yo creo que les va a gustar bastante. Es muy interesante ver este proceso de socialización que van viviendo los personajes, que van formándose los grupos, los líderes, y el tema social que se maneja y el final es algo de analizarse bastante. Este libro fue escrito en 1954, entonces pues igual causó un revuelo bastante interesante en esa época, que es una crítica a la sociedad que se estaba viviendo. Entonces se los voy a recomendar definitivamente. ¿Qué les parece? ¿Sí, si les agrada o no les agrada la idea? Espero que sí, porque esto que estamos haciendo lo estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Y entendamos algunas frases como que nos recuerda este libro, por ejemplo, la de ¿qué es lo que somos? Qué frase, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos? La gente nunca resulta ser del todo como uno cree que es. Esos son los cuestionamientos que estamos viviendo. Y si lo aterrizamos, es algo muy actual. Es algo que estamos viviendo. Sonrío cuando me enojo, engaño y miento. Hago lo que puedo para la vida sobrellevar. Pero sé lo que está mal y sé lo que está bien. Y moriría por la verdad. En mi vida secreta. En mi vida secreta. Aguanta, aguanta, hermano. Aguanta, hermana. Finalmente recibí la orden. Caminaré por la mañana y por la noche también, a través de la frontera de mi vida secreta. Lee las noticias, da ganas de llorar. Que la gente viva o muera, a nadie parece importar. Y quieran que creas que todo es blanco y negro. Gracias a Dios, nada es tan simple. En mi vida secreta. En mi vida secreta. En mi vida secreta. En mi vida secreta. Y de repente, si yo soy consciente de mi individualidad, entonces tomo acciones y no me dejo llevar por un cúmulo de gente que me dicen, vámonos aquí, esto es bueno, sí, ahí voy como borreguito, esto es malo, sí, es malo, ahí voy como borreguito. No, momento, date una pausa. No te vayas con el pópulo, no te vayas con el pueblo. Hay veces que es muy divertido. Hay veces que decimos, no quiero pensar tanto y me voy y me despersonalizo. Pero detente un momento, respira. Recuerda quién eres, qué es lo que estás haciendo. Y tú toma tus decisiones. Unas decisiones informadas pueden hacer bastante la diferencia. Eso es lo que puede hacer esa situación. Hay una frase bien interesante, precisamente del autor de este libro, de William Golding, que se las quiero dejar aquí. Esta frase es la siguiente: las ideas más brillantes siempre son las más sencillas. ¡Qué cosa tan más bella! Menos es más. Es parte de la elegancia de la vida. Y en la sencillez igual se encuentra la individualidad. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es parte de lo que tenemos que entender. Y hay veces que el monstruo solo es una ilusión. Solo es una ilusión. Así que vamos a detenernos, vamos a reflexionar para que actuemos con conciencia, con pasión y veamos qué resultados tenemos. ¿Vale?